No me puedo poner aliados, ¿no? ¿Qué? No, necesitas dos PX para un aliado. Fuck. No puedes subir nada, qué pena. Bueno, Florina. Dígamelo. Venga, 3 PX. Qué poquito, ¿eh? No sé por qué, es porque también acumulo. No, 3 PX está bien, bueno. Un buen número. Vale, vale. ¿Te lo vas a gastar en algo? No. ¿Tampoco? No. El próximo. De PX son bonitas. El próximo charlas en Arkham, ¿os lo vais a gastar? En fin. Quiero vuestras fichas aquí, actualizadas. Ajá, yo no puedo meter fuego, pero a mí 3PX no me lo da. Yo... Pues nada, señores, esto ha sido charlas en Arkham. ¿Dibujos o escribes? Yo qué sé. No, sí, yo no hago nada por el moja. Si es que soy un cabrón. Algo fuera de contrato, me refiero. Ah, sí. Contrato, sí. Claro. Bueno, esto ha sido charlas en Arkham. Nos lo hemos pasado bien, ¿no? No, no. Digo, sí. Bueno. Pues, si digo que sí, me da otro fe. Y nada, pasamos a Hablando en Serio con Humberto y con Álvaro. No te vayas muy lejos. Vengo, Humberto.